A vegades no pots dormir. A vegades no pots dormir. No et trobes bé. Si parlen de mi, jo contestaré en els seus termes. Estàs nerviós? No descanses. ¿Qué presión tengo? Listo. ¿Qué presión tengo? ¿Qué papel? No pots més. Que te calles. ¿Te gustaría? Que te calles. A ver si eres educado una vez en tu vida. Ara tens... La seva combinació de tres plantes t'ajuda a relaxar-te de dia de manera natural. Prou! Prou! Prou! I afavoreix un son continu de nit. Little man, I'll never love you.